Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. El 22 de marzo de 1984, cuatro militantes autónomos fueron asesinados en la Bahía Donostiarra de Pasajes, conocida por Bahía de Pasaya. Unos hechos que son narrados en el libro Emboscada en Pasaya, un crimen de Estado. Y justo para hablar de todo lo que significa estos hechos, para hablar de una época y para hablar de una serie de circunstancias, de ideas y de demás elementos, tenemos al otro lado del teléfono al compañero que ha contribuido, que ha trabajado en la edición de este libro. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuestros oyentes, quizás muchos conozcan la trayectoria de la autonomía obrera o incluso esta serie de grupos que se denominan comandos autónomos anticapitalistas. Pero a mí me gustaría que nos hicieras un brevísimo resumen de qué fueron en su día los comandos autónomos. Bueno, mira, los comandos autónomos, fueron unos grupos que estuvieron funcionando en una época muy determinada. Y claro, no se puede entender su existencia sin conocer un poco el contexto social y político de la época. Estamos hablando del tardofranquismo, el final de la dictadura, donde el contexto social, ya no solo en Euskadi, sino en el resto de la península, estaba en auge, en momentos políticos que empezaron a funcionar de forma autónoma, lo que se llamó la autonomía obrera, puesto que estaban los partidos políticos clásicos de la izquierda, clandestinos, y tampoco daban una cierta cobertura a las problemáticas sociales. Y ese pequeño momento en el cual se vislumbraba una especie de cambio político, de régimen, hubo un auge social en todos los aspectos, tanto a nivel obrero, a nivel vecinal, educativo, etcétera, etcétera, en el cual se empezó a autoorganizar en asambleas la población en todos los aspectos sociales, sobre todo en el más importante, que era el obrero, ¿no? Y ese contexto produce un tipo de movimientos asociativos, organizativos, que en Euskadi con el tiempo llegan a la aparición de lo que sea la lucha armada, que era fruto de la concienciación de ese tipo de movimiento social, que no dependía de ningún grupo político ni de ningún organigrama estructurado, elitista y dirigista, como se conocía en la época al estilo ETA político-militar, ¿no? O ETA militar, que luego fue más tarde, ¿no? Claro, la pregunta que se nos plantea es, para elaborar este libro que justo tenemos ahora en nuestra mesa de redacción, el libro Emboscada en Pasaya, seguramente has tenido que bucear en archivo, has tenido que hablar con personas que pertenecieron a este movimiento. Me gustaría, Carlos, que nos comentaras cómo ha sido la labor de documentación para elaborar una obra de investigación como esta. Sí, mira, el principal problema que, a ver, nosotros todos venimos de trabajos también de radios sociales y bueno, siempre nos ha preocupado un poco el tema de nuestra historia, de nuestra memoria, y evidentemente no está escrita, falta mucho por escribir. Somos conocedores de que la historia oficial está escrita pues desde los parámetros del Estado, y evidentemente, como ya sabemos, siempre intenta olvidar lo que serían las luchas colectivas de las personas que, bueno, que siempre hemos sufrido esa represión y ese ninguneo, consecuentemente, de este poder, ¿no?, de establecido. Entonces, ¿Qué pasa? Que ahí empezamos a indagar un poquito a través de la visita que tuvimos de José Bamerino, uno de los, que el único que sobrevivió de esta emboscada en Pasaya. Fue en el 2002, estaba recién salido de haber cumplido una condena de 17 años y 6 meses, y bueno, empezó a contarnos cosas que realmente pensábamos que conocíamos y que no conocíamos nada, ¿no?, de lo que era esa historia tan reciente pero tan tan lejana. Y empezamos a indagar ahí información a nivel, por un lado, oficialista, hemerotecas, publicaciones escritas de historiadores clásicos o oficialistas, que yo digo, y encontramos mucha información, pero cuando la contrastamos realmente con los verdaderos protagonistas de la historia, no concordaba para nada, ¿no? O sea, ahí vimos que hay una laguna importantísima en esta memoria colectiva nuestra, y en el caso de la memoria de la lucha autónoma o la lucha obrera, mucho más, porque incluso las pocas publicaciones autónomas de la época tampoco, ni hay muchas, ni dejan tampoco clara pues una conexión del contexto en el por cual se produjeron las actuaciones que se hicieron, no a nivel de grupos armados, sino a nivel de lucha social, y claro, hay una laguna por escribir, y entonces eso es lo que nosotros nos hizo entrar un poco a recuperar esta historia. Te has referido a Joseba Merino, el único superviviente de esta emboscada, de este tiroteo en la bahía de Pasaya, el 22 de marzo de 1984. Pero antes de llegar a estos hechos, para poner en antecedentes a nuestros oyentes, sería necesario hablar de lo que inmediatamente ocurre antes de que se produzcan los acontecimientos que son, digamos, la parte central de tu libro. ¿Cómo llegamos a este 22 de marzo? Ocurren una serie de hechos que son fundamentales para la historia de nuestro país, de Euskadi, de cualquier lugar. Sí, mira, sobre todo, el libro que ya tiene el título, Emboscada en Pasaya, lo que sería el centro, ¿no?, el eje de este libro, es relatar los hechos de la emboscada de Pasaya, ¿no?, que luego ya comentaremos más adelante, en el cual es sorprendente la versión que se cuenta por el único superviviente y por la otra persona que fue utilizada como cebo, secuestrada, y como cebo para atender la emboscada, el relato que se cuenta, y lo más atroz es el tema de los fusilamientos de cuatro compañeros, que luego comentaba más tarde, ¿no? Entonces, a través de este eje principal, claro, hay que situar el contexto. No se puede hablar hoy día de comandos autónomos sin situar el contexto anterior, cómo aparecen y la situación que se vivió. Pero claro, los grupos armados autónomos en Euskadi empiezan en el 77, 78 y, como decía al principio, es fruto de un contexto social. O sea, estamos hablando de que en Euskadi ya se habían producido las primeras elecciones legislativas en el Estado español en el 77. Eso es una forma, a través de lo que serían los pactos de la Moncloa, que también que se hicieron en esas mismas fechas, se cierra filas en torno a todo lo que sería el tejido asambleario, que lo podemos asimilar muy hoy día lo que está ocurriendo pues con el 15M, todas estas manifestaciones espontáneas asambleadas que están dando. O sea, la gente empezaba a reivindicar todo el poder a la asamblea, sin delegar a personas la dirección de la lucha, que recayera siempre en las propias personas, y alejándose de los modelos clásicos organizativos. En esta época, visto este gran movimiento, donde hubo un punto ácido que fue los hechos de Vitoria en el marzo del 76, que supongo que ya se conocerán, a partir de aquí es cuando se cierran filas, porque ven que el tema a nivel de transición, que yo en el libro hablo de transacción democrática, transacción de poderes, no hubo una transición real en el cual el pueblo no tuvo nunca capacidad de decisión sobre su destino, sino que fue orquestado desde los grupos de poder, y ahí hablamos de los partidos políticos, hablamos de los poderes económicos, donde también, por ejemplo, en los pactos de la Moncloa estuvieron todos los partidos legalizados, desde la izquierda a la derecha, estuvieron la patronal como representante, estuvo el rey, y estuvieron los sindicatos que se legalizaron, y que fueron los que precisamente frenaron la capacidad de movilización asamblearia en las fábricas, sobre todo en las épocas de máxima lucha. A partir de ahí, en estas asambleas empiezan a endurecer a nivel represivo, fruto de estos pactos en los cuales se cerraron filas, se boicotean las asambleas por los sindicatos y oficialistas, por los partidos políticos a nivel represivo, y claro, en momentos en los cuales las asambleas o las luchas de fábrica vecinales quedaban estancadas por la propia dinámica represiva y de funcionamiento del Estado, el Estado partitocrático, se decide en dar un refuerzo armado en esas luchas cuando están estancadas. Y es cuando en Euskadi, a través de una primera coordinadora de autónoma, una asamblea de coordinadora autónoma, en el cual se empezaron a organizar todo ese tipo de luchas, también aparece a la par, a finales de los años 77, lo que sería la coordinadora de grupos armados autónomos, que sería el inicio de la lucha armada autónoma. Entonces, a partir de ahí empezamos a vislumbrar ya una forma de hacer que era consecuencia del trabajo asambleario diario que estaba haciendo. O sea, no era un grupo que se formó de forma estructurada y con un organigrama claro, sino que era fruto de las experiencias que se iban haciendo cotidianamente. A partir de ahí, hasta 1985, que tienen una actuación, pues se van sucediendo diferentes formas de entender esta lucha armada autónoma en Euskadi, ¿no? Una época, los inicios de los años 80, que está además marcada por los atentados del GAL, que además es una de las amenazas tanto en un lado u otro de la frontera. Sí, sí. Es que precisamente el contexto social de la época, a nivel represivo, se va recrudeciendo. O sea, estamos hablando de que ya se hacen las elecciones del 77, se realizan los pactos de la Moncloa, empieza a haber ya un proceso más represivo contra todo tipo de movimiento asambleario autogestionado, en el cual se hace una representación directa de las actuaciones, y claro, los grupos armados empiezan un poquito ya en la época de declive, cuando hay más represión. Las primeras acciones son las del 77, finales del 77, hay acciones expropiatorias de bancos, pero la primera, por ejemplo, la de una acción que se hace contra la empresa Paisa, que era la que estaba realizando una zona de aparcamiento, una recualificación en Rentería de espacio urbano que se estaba reivindicando desde los colectivos vecinales como espacios colectivos para los vecinos, pues se hace esa acción. Luego se hace la acción en pleno convenio del sector del metal en Guipúzcoa contra la patronal de guipuzcoana, la ADEGI. Eso fue en el 78. Y a partir de ahí la represión se va recrudeciendo. Por ejemplo, en esta acción de ADEGI he detenido un miembro de los comandos autónomos del grupo 3 de marzo y es entregado directamente desde Francia a la policía española. Es la primera entrega que se hace oficial de refugiados por parte del Estado francés a España. O sea, esto va un poco viéndose que se va generando una situación de represión. Ya se había elaborado en el gobierno de UCD, el primer gobierno democrático, entre comillas, una ley antiterrorista bastante fuerte, en el cual ya se preveía una ejecución desde los cuerpos del orden o de seguridad, del Ministerio del Interior, sobre cualquier tipo de movimiento alternativo y también a Berchale. Por supuesto, también estaba en esa época todo el movimiento de ETA político-militar en Euskadi, pero ya se va tejiendo todo un organigrama. Estaban también ya actuando los grupos paramilitares del Estado. En aquella época estaba el Batallón Vasco Español, iniciado por Carrero Blanco en la última época franquista, pero luego apoyado y con el visto bueno del gobierno de UCD, y luego ya en los 80, cuando entran en el 82, el gobierno socialista del PSOE, se reafirma el modelo represivo estatal, sobre todo en la zona más conflictiva, que era Euskadi, en el cual se elabora todo un proyecto que ya estaba escrito por el anterior gobierno, pero que en el gobierno socialista se reaprobó y se mejoró en el aspecto más destructivo a nivel social, y se elaboró lo que se llamó el Plan CEN, la Zona Especial Norte, que hoy día se habla muy poco de esto y que fue la antesala del sistema represivo que conocemos, desde a nivel carcelario con el tema FIES, ley de videovigilancia, la aprobación de la ley antiterrorista, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos encontramos ya en una época, en los años 80, donde, por un lado, se había tejido un sistema fuertemente organizado desde el sistema político, jurídico, mediático, militar, a nivel represivo, y la gente que se estaba movilizando y que cada vez tenía menos fuerza porque estaba más reprimida. Y nos encontramos que, claro, llegamos a los años 80, donde se pone en marcha también, a la vez del Plan Cien, el GAL, que todas hemos hablado de ellos, desde la propia voluntad del Estado socialista, que es una novedad hasta ahora, porque, bueno, antes se permitía, pero esta, desde el, por ejemplo, el Batallón Vasco Español se permitió desde el gobierno, pero la novedad del Partido Socialista es que el GAL se crea desde la voluntad directa de funcionamiento desde el grupo socialista, desde la cúpula socialista. Esto se demuestra luego en los juicios posteriores que se hicieron en el 95 y adelante sobre el local, donde se demuestra la relación existente entre el GAL y el Partido Socialista, donde son condenados políticos como Dan Boronea, por ejemplo, que estuvo encausado en el secuestro de Laszlo Zabala, o bueno, o diferentes, o Julen Elgorriaga, bueno, unos cuantos, San Cristóbal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese contexto altamente represivo marca un poco el funcionamiento final de los grupos autónomos, ¿no? Además, un aspecto importante en el libro En Boscaya, en Pasaya, es o son las elecciones de febrero de 1984, en la que días antes de que se celebraran estos comicios se produce un atentado muy significativo contra Enrique Casas. ¿Quién era Enrique Casas y qué consecuencias inmediatas tendrá este atentado? Bueno, pues en la crónica esta de funcionamiento represivo, la parte legal oficialista que se presentó en 1986, que fue 83, que fue el Plan Cien, Plan Zona Zona Especial Norte, a la par hay una parte no oficial ya reconocida por todos los libros que se han publicado, que fue la creación de los grupos paramilitares o terroristas del Estado local. En esa época, a finales del 83, empiezan a funcionar con el visto bueno de lo que sería la Junta de Seguridad del País Vasco, donde esta Junta de Seguridad por un lado, los miembros socialistas de la cúpula socialista, y luego miembros de lo que sería el Ministerio de Interior. Por ejemplo, estaba el señor García Damborenea, formando parte de esta Junta de Seguridad del País Vasco. Estaba el señor Chiqui Venegas, que era secretario general del PSOE, del PES, Partido Socialista de Euskadi, y diputado de Euskadi. Estaba Ramón Jáuregui, delegado del gobierno del País Vasco. Estaba el que has comentado tú, Enrique Casas, que era, tenía allí el cargo de Casas, no sé si era el secretario general también de Partido Socialista en Euskadi, pero también un cargo fuerte. Y estaba Ramón Jáuregui, como he dicho antes. Estaba Julián San Cristóbal, que era gobernador civil de Vizcaya, y como he dicho antes también Damborenea. O sea, estos formaban parte de la Junta de Seguridad del País Vasco, controlaban toda la puesta en marcha de Plan C, pero también todas las acciones que estaban realizando los grupos terroristas paramilitares del Estado, que eran los grupos de acción, los grupos antiterroristas de liberación, que eran en siglas. ¿Qué pasa? Que nos en la antesala de lo que serían las elecciones del 84 en Euskadi, donde ya a finales del 83 empiezan a actuar local, bueno, se había secuestrado ya a Laszlo Zabala, aunque no se había hecho público aún este secuestro, se secuestra a Segundo Marey, se empiezan cuerpos asesinados de militantes refugiados en Iparralde, Y bueno, en febrero del 84, ya para colmo de la situación, incluso los geos, ya dentro de esta impunidad aplicada del Plan Zen, bueno, asaltan una casa en no me acuerdo dónde era, bueno, acaban muertos de Iñaki Ojeda. Eso fue el 16 de febrero, y claro, a ver, se produce una situación de psicosis generalizada. O sea, poco a poco las acciones que se van produciendo, desde un inicio que eran más reivindicativas y de apoyo a los movimientos sociales autónomos, a la lucha de la autonomía obrera o autonomía de clase, al final se va convirtiendo poco a poco en una situación de lucha antirrepresiva, denunciando el acoso totalmente impune por parte de los cuerpos de seguridad sobre la comunidad a Berchale, la comunidad vasca, en todos los sentidos, tanto sean de la izquierda nacionalista como de todo el proceso asambleario o todas las asambleas que se estaban produciendo. Para que veáis un dato, los GAL, en todo su proceso de acción, producen 27 asesinatos y 80 heridos. La mayoría de ellos incluso no tenían que ver nada con ningún tipo de acciones a personas que habían sido militantes, abertzales, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos son muertes accidentales, heridos accidentales de gente que incluso con malos contactos no habían llegado a dar en el objetivo que ellos planteaban. De psicosis, donde en el Parralde por la gente iba pendiente de que no le apareciera un grupo paramilitar y les ametrallase, pues bueno, en el cual se decide pasar factura a los que serían responsables de esas acciones terroristas, y que ya se sabía en su época quiénes eran, aunque luego fueron juzgadas más adelante y ellos mismos declararon en juicios su pertenencia a la creación de los GAL. Entonces, bueno, pues el señor Enrique Casas pues era uno de los principales valedores de esta Junta de Seguridad del País Vasco y también responsable de esta situación. O sea, con esto no estamos justificando en ningún momento lo que se realizó, la acción que se realizó, sino que intentamos entender por qué se realizaron las cosas, por qué se realizan ciertas acciones, por qué se moviliza la gente en ciertos momentos, para entender un poco la historia de lo que ha ocurrido en Euskadi. Vamos, si te parece, compañero, a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner un poco de música para nuestros oyentes, en concreto la famosísima canción de Barricada que narra estos acontecimientos, Bahía de Pasaya, y enseguida volvemos para explicar exactamente qué pasó aquel 22 de marzo en esta Donostiarra Bahía. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, Bahía de Pasaya. Detrás del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. moscada criminal. Bahía de Pasaya en moscada criminal. Bahía de Pasaya en moscada criminal. Bahía de Pasaya en moscada criminal. Bahía de Pasaya en moscada criminal. Bahía de Pasaya en moscada criminal. Bahía de Pasaya. Bahía de Estábamos comentando que el 22 de marzo de 1984 se producen los llamados sucesos de Bahía de Pasaya. ¿Qué ocurrió exactamente en este lugar? Bueno, el tema de Pasaya, que es lo que recogemos principalmente en el libro, pues son los testimonios de los supervivientes de la emboscada, que son prácticamente dos personas, Joseba Merino y Rosa. ¿Qué pasó? Pues fruto de la muerte de Enrique Casas, pues claro, el Partido Socialista cierra filas. Por un lado se ven totalmente vulnerables a las acciones que están planteando y deciden dar un golpe definitivo a los comandos autónomos. El golpe definitivo sería, acabar con la asistencia de los comandos autónomos, y se les sirve en bandeja la situación de la detención de Rosa. Cuando se hace la quinza contra Casa, se deja un coche y que estaba que era legal, por decir una forma, no eran robados, eran comprados. La policía averigua el paradero y, bueno, en uno de los momentos que hay un cambio de ubicación del vehículo, que se había encargado Rosa, que echaba de vez en cuando una mano a alguna de las personas en ese sentido, es secuestrada por la policía, porque en aquella época ya funcionaba la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de UCD, que permitía a cualquier persona tenerla 7 días incomunicada, detenida, incomunicada, sin que se pudiera comunicar su detención ni a los juzgados ni a la comisaría. O sea, era un secuestro legal que permitía la ley antiterrorista, y que luego Barrio Nuevo, la famosa ley antiterrorista del 84 que aprobó con el Partido Socialista, lo amplió a 10 días. O sea, 10 días que podías estar bajo torturas y amenazas detenido sin que nadie supiera de su existencia en las dependencias de la policía, ¿no? La torturan, la amenazan y, bueno, al final le obligan a concertar una cita con un grupo que quería pasar de exiliados que estaban en Iparralde y querían pasar a la parte de la península de Euskadi, a Igualde, y les hace quedar para fecha 22. Creo que en principio la idea era entrar en el 20, se tuvo que retrasar, entraron en el 22, y bueno, pues ahí montan todo un operativo en el cual participa el Cuerpo Superior de Policía, que era un cuerpo que dependía exclusivamente del Ministerio de Interior en aquella época. Participa la Guardia Civil y participan los GEOS en esta emboscada. Pues quedan a las 7:30 de la tarde, creo que era. Aparecen en la lancha los 4 compañeros autónomos y Joseba Merino, que ya sabían en esa época, el Cuerpo Superior de Policía, que era uno de los autores de la quinza contra Casas, que vendría en esa lancha. Y bueno, pues la idea era tenderle la emboscada con el único objetivo de acabar con sus vidas. Este operativo estaba totalmente coordinado desde la cúpula socialista hasta la cúpula socialista conjuntamente con el Cuerpo Superior de Policía, y todo el mundo era conocedor de las intenciones de estas actuaciones. José Merino relata muy bien en los hechos que más de una vez ha intentado que saliera a luz pública mediante sus declaraciones a los juzgados, y que, bueno, han hecho caso omiso. Relata muy claro los hechos. Se llegan allí a la zona, tienen a Rosa atada en una especie de rocas donde ellos habían entrado alguna vez, y sin mediación alguna y bajo un alto policía que dice alguno de los miembros, inmediatamente seguido, sin tiempo de reaccionar, empiezan a ametrallar la lancha a Rosa las tiran con una cuerda, ellos son ametrallados y, bueno, pues al final unos caen al agua, no se sabe bien porque en ese momento hay desconcierto. Lo que se sabe luego por el testigo de este acribillamiento es que a Joseba lo recogen. Cuando lo recogen, Curro está ya puesto de pie en esas rocas, y luego aparece Chiapas, que lo recogen del agua aún vivo y lo ponen junto a Curro y junto a Joseba, que también lo recogen porque sobrevive también a los ametrallamientos, y los dos que no sobreviven de este primer ametrallamiento son Belu y Pericho, que eran los otros que iban en la lancha. O sea, iban Curro, Chiapas, Pericho y Belu, y luego Joseba. Bueno, ya Joseba lo identifican con que era Joseba Merino, lo separan del grupo y a los otros dos compañeros delante de su presencia, y a menos de un metro de distancia los fusilan allí en las mismas rocas, cayendo de los impactos de la bala al agua directamente. Bueno, Joseba... Sí, adelante, por favor, adelante. Sí. Sí, en este momento... Joseba es el único de los supervivientes... Y a partir de ese momento es detenido y comienza el calvario de la detención policial. A Rosa la habían subido a un camino que había más arriba. De hecho, que casi ella no pudo ver nada, porque en el momento que la tiran al suelo, casi ya se la llevan para arriba y no ve nada. Entre los disparos que se producen, había un senderito que queda un poco a refugio de los tiros. La suben para arriba, la ponen tendida en el suelo y no ve nada. Entonces, después de todo esto, se los llevan a Joseba por un lado, a dos testigos que cogen, que pasaban por la montaña, lo querían coger como testigos auditivos, que luego ellos reconocieron que no oyeron disparos porque no dio tiempo a reaccionar por parte de ninguno de los autónomos. No sacaron ni siquiera las armas de las bolsas que llevaban ni nada. La cuestión es que a ellos se los llevan a comisaría. Y bueno, lo curioso de todo esto es que en los informes periciales no aparece nunca ni los famosos casquillos de balas que alegan la policía que utilizaron los autónomos para ellos abrir fuegos en defensa propia, no aparecen por ahí, ni aparecen las armas disparadas, tampoco apareció al final la lancha Zodia con la que ellos llegaron. Las autopsias del forense son incompletas, pero bastante concluyentes, en el cual hay un croquis perfecto hecho, en el cual señala los disparos y se ve claramente a Chiapas, por ejemplo, que le disparan con un fusil de esos tipo corredera, que son de estos de postas, que se utilizaban, o sea, son de caza, pero estaban prohibidos utilizarlos por los cuerpos policiales, pero en cambio los usaron y se ve todo, disparan como balines y se ve toda la... Es el dibujo del grupo de balines, como si se hubiera disparado a menos de un metro de distancia, porque no había mucha separación de balines. En fin, toda una situación que demuestra al final que el objetivo final de Buscada era el asesinato de los compañeros que murieron allá, ¿no? Posteriormente, Joseba, el primer año hasta que no hubo el juicio, no lo denunció porque pensaba que él negó que él estuviera allí, negó todas las acusaciones que le hayan hecho, etcétera, etcétera, y luego cuando le salió la sentencia al año y medio, él decidió hablar y explicar el tema de la emboscada. ¿Qué pasa? Que cuando toman declaración del testimonio, nadie se lo esperaba, esta situación, se quedan helados, pero en definitiva esas declaraciones se pierden en lo que serían los juzgados y no se sabe nada hasta que en el año 2000 se vuelve a reabrir el caso con unas nuevas declaraciones para intentar un poco delimitar responsabilidades ante estos fusilamientos o esta emboscada que fue atroz y que fue llevada directamente por los cuerpos policiales del Estado. O sea, aquí en lo cual no participaron, que es lo curioso. Hasta ahora habían participado desde la clandestinidad y ya empezaban a utilizar lo que sería la cobertura CEN para este tipo de acciones, como pasó con el caso de Iñaki Ojeda un mes antes, que también fue acribillado a balas en una entrada de una habitación con más compañeros por lo geo, y que hubo una cobertura jurídica, política, mediática, que al final no se pidió responsabilidades a ninguno de los responsables. La pregunta que se nos plantea, compañero, es si existe la esperanza o al menos la posibilidad de que este caso pueda ser reabierto y los responsables de aquella matanza, de aquellos disparos, pues tengan que declarar, al menos tengan que explicar el porqué. ¿Cómo se encuentra actualmente entonces este caso, este sumario? Bueno, estos últimos tiempos está bastante parado. Se reabrió en el año 2000, se han ido haciendo procesos. La burocracia ha puesto infinidad de trabas en que se pueda reconocer a las personas que participaron en esta operación, a las personas a nivel policial, ¿eh? O sea, estamos a los máximos responsables del Cuerpo Superior de Policía, GEOS, etcétera, etcétera, para que se les pueda identificar y se les pueda tomar declaraciones. Es imposible, no sé, no, a las citaciones no está apareciendo nadie, tampoco desde los juzgados se está haciendo grandes esfuerzos para que aparezcan, no se les pone ni en busca de captura ni se les amenaza, sino simplemente se va dilatando el proceso. Y bueno, a ver, conocemos cuáles son las situaciones de poder del Estado, ya la cobertura de la ley antiterrorista, la cobertura de la zona especial norte que se hizo en su día y que hoy día sigue casi vigente con otro nombre, permite pues eso, cubrir cualquier tipo de acción y eximir de responsabilidades a los cuerpos policiales y dirigentes de esas acciones para que no haya ningún problema. O sea, conocedores nosotros por sufrir esa represión cotidianamente, pues sabemos que hoy día y más en aquella época, pues es imposible que se llegara a delimitar responsabilidades. Te lo digo yo porque he hablado varias veces con los abogados y la coordinadora de familiares, amigos de los muertos en la emboscada de Pasaya, que se van reuniendo de vez en cuando y alguna vez he podido hablar con ellos después de haber hecho el libro, que bueno, que siguen comentando lo mismo, que bueno, que lo único positivo de todo esto es mantener la memoria fresca, que no se olviden estos hechos y estas situaciones que se dieron contra la impunidad y que bueno, que sirva para dejar una vez más claro que la democracia, el sentido de justicia que establece el Estado es una falacia. Una falacia por lo siguiente, porque podemos hablar de que José Bamerino, pues eso, fue condenado por la muerte de Enrique Cazo y cumplió su condena, cayó en 54 años de prisión y cumplió la condena que permite o sea, totalmente, si fueron 17 años que estuvieron en prisión. En cambio, responsables de los grupos antiterroristas de los GAL, responsables de estas 24 muertes y 80 heridos, pues el que más ha estado en prisión no ha llegado ni a 2 años. Y han sido condenados, la mayoría de ellos, a 71 años por diferentes acciones que habían realizado. Sin ir más, por ejemplo, tenemos a Julen Elgorriaga, que fue condenado a 71 años por la tortura, asesinato de Lasa y Zabala, y bueno, estuvo en prisión, no llegó ni a los 2 años de prisión. O, por ejemplo, Rodríguez Galindo, que también estuvo inculpado por su pertenencia en los GAL y el asesinato de Lasa y Zabala, que le cayeron 75 años, y bueno, pues este creo que tampoco llegó a cumplir este pasó 4 años en prisión. Luego pues tenemos a además responsables políticos, como podrían ser Julián San Cristóbal, Damborenea, Jauregui, etcétera, etcétera, que fueron condenados por su pertenencia a GAL y ninguno de ellos pasó más de 1 año porque fueron luego indultados por el propio gobierno. O sea, lo de siempre, se les premia a los que son afines al sistema y se castiga duramente a los que no son afines del sistema. Entonces, claro, ese sentido de justicia pues no es nada equitativo y no se puede seguir defendiendo desde un Estado que ellos llaman democrático, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos querido también sacar con esta historia y el relato de lo sucedido en Pasaya es demostrar una vez más que existe impunidad total desde el Estado de Derecho y el Estado democrático que defienden los gobiernos que están en el poder. No que defendamos la democracia como un sentido de gestión perfecto para el pueblo, somos más bien los que hemos hecho el libro defensores de lo que sería la asamblea y la participación directa en la democracia directa. El debate de la lucha armada es un tema que solo se puede entender desde el contexto histórico que se dio en esa época. Hoy día es un contexto totalmente diferente. Yo creo que desde mi punto de vista no tiene ya sentido, desde que lo que serían los sistemas represivos están en manos del poder y lo único que nos queda como argumento es la desobediencia civil, pero que en aquella época el contexto que se estaba dando, bueno, pues surgieron estas dinámicas que hay que entender por qué sucedieron y las consecuencias que trajeron. Unos hechos, una reflexión, una investigación histórica que se recoge en el libro del que hemos venido hablando a lo largo de todo el programa, Comandos Autónomos, Emboscada en Pasaya, un crimen de Estado que edita Virus Editorial. Y simplemente agradecerte, compañero, el tiempo que nos has dedicado a esta radio, a Onda Expansiva. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por el trabajo de investigación y por mantener viva la memoria. Y desde esta radio pues hemos cumplido un poco el objetivo, la espina un poco que teníamos clavada desde el otoño de 2002, en el que Joseba Merino estuvo presente en Burgos y por razones que excedieron a la organización de aquella charla, pues no pudo terminar la charla, y en gran medida pues porque la policía irrumpió en el lugar, en el espacio ocupado en el que se estaban desarrollando los acontecimientos, y se puso final a aquello. Recogemos ahora el testimonio de uno de los compañeros que ha contribuido a este libro, y esperemos pues que la memoria siga viva y que tarde o temprano pues los hechos de Bahía de Pasaya, pues los responsables de aquel ametrallamiento pues tengan que dar explicaciones, si no bien, como tú mismo dices, no confiamos mucho en la justicia, pero por lo menos que expliquen en qué consistió aquello y de alguna manera pues se arroje luz sobre este turbio y oscuro suceso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vosotros, y sobre todo también agradecer a la gente que participó, porque fuimos un colectivo de personas, que además luego firmamos el libro como la memoria colectiva de la lucha autónoma, y por el trabajo que hicimos entre todos, no solo yo, sino el resto de personas, y que bueno, pues ahí está escrito y ahí queda registrado para que no quede en el olvido. Venga, gracias a vosotros. A ti, un abrazo, y tarde o temprano nos veremos, porque arrieros somos. Venga, hasta luego.